Y en el arranque nomás, que conforme dice el primer párrafo que presenta, dice: anticipo que ninguno de los 8 colectivos que inspeccioné cumple acabadamente con los requisitos de accesibilidad. Es decir, que el transporte en Santa Rosa sigue siendo inaccesible para las personas con movilidad reducida. Cosa que ya sabíamos, pero bueno, que dicho por una jueza tiene, en todo caso, confirma lo que ya veníamos diciendo públicamente. Y en el cuando redacta finalmente la sentencia y la resolución, uno de los puntos importantes que me parece a mí es que intima a la Municipalidad de Santa Rosa para que realice las modificaciones para que los colectivos sean accesibles, porque en este momento no lo cumplen, y le agrega un párrafo que dice: encomendándole que invite a las asociaciones civiles para trabajar conjuntamente en la puesta de práctica de dichas modificaciones. Es lo que nosotros venimos pidiendo de hace más de una década, tanto con Larrañaga, como con Alto Laguirre, como con Dinápoli, y nos han ignorado casi sistemáticamente. Pero bueno, justamente al ignorar a la gente que sufre los problemas, se cometen errores como los que están cometiendo ahora. Esperemos que la lucha y el trabajo en conjunto pueda revertir la situación.